Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un día más haciendo nuestro programa desde esta sala grandísima que se llama la Sala Galileo. Una sala donde han pasado los más grandes, los más buenos, los más profesionales. Pero no tiene por qué ser siempre así, es decir, también tenemos que estar nosotros un día, ¿no? Para que haya gente de todo. Bueno, en un día tan especial como hoy nos hemos rodeado de gente muy buena, gente que queremos. Gente como Marta Reyero, periodista de la cadena 4, que presenta los informativos muy seria hasta el día de hoy. Un aplauso para ella. Y para compensar la guapura de Marta hemos traído a otro invitado que es diferente. Yo no quiero decir que sea feo, pero es de otra manera, es una guapura diferente. Él es uno de los mejores humoristas de este planeta, Pepín Tre, también. Y haciendo la cuadratura del círculo, que es importantísimo, nuestros habituales Pepe Colubi y Javier Cansado. Hoy vamos a tratar un tema que realmente a todos nos trae de cabeza y nos preocupa muchísimo. ¿Cuál es? No lo sé todavía. Vamos a ver el pequeño vídeo que nos lo adelanta el primicia. Ahora que tiene la atención de ella, se exhibe en todo su esplendor. La hembra evalúa sus movimientos y valora su destreza y su forma física. Si le gusta lo que ve, la hembra se abandonará a un tierno abrazo. Es el momento por el que el macho tanto ha luchado. Su breve y discreto apareamiento que se produce a cubierto de todas las miradas. Hoy nuestro vídeo aclaratorio es un vídeo aclaratorio al 100%, porque sí, no hay... nos deja claro que está hablando del cortejo animal. Hoy vamos a hablar del sexo animal. Yo creí que era de lo comía. Bueno. Lo cojo como sugerencia, pero sí, no. Sí, sí. Vamos a hablar del sexo animal, y cuando digo sexo animal no me estoy refiriendo al sexo ese que haces con los dientes apretados diciendo... Te vas a enterar. Te voy a dar lo tuyo, no. Estoy hablando del sexo que hacen los animales, sí. Que es una cosa muy interesante y que desconocemos completamente. Bueno. ¿No? Es que... desconocemos casi al 100%, ¿vale? Bueno, un inciso. Es que... vamos a prohibir los incisos ya en este programa, ¿vale? Es que ese sexo, dices tú, de apretar los dientes, sí. suele acabar con una frase que es ¡no, no, por ahí no, por ahí no! Suele acabar, suele empezar, ¿eh? Nunca se sabe. Habla de lo tuyo, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el animal con el pene más largo, Marta Reyero? No, o sea, coma, Marta Reyero. Marta Reyero. Pues... yo tenía entendido que la ballena, ¿no? La ballena. Sí, ¿no? Ballena, 2 metros. ¿2 metros de pene la ballena? Sí, ballena azul. ¿Eh? La ballena, no, la ballena azul. Ballena. 2 metros de pene. Ah, bueno, a mí me parece. O sea, como más o menos como una longboard, una tabla de surf, más o menos, ¿no? Pepe. Más o menos como una tabla de surf, ¿no? Tablón, 2 metros, un tablón. Sería un pene plano, tipo lengua. Sí. Y 15.000 litros de esperma al año. Virgen Santa, tienes para hacer calimocho ahí todo el año. Insisto, Javi, que de ahí el nombre de ballena, ¿no? Ballena, wow. 15.000 litros. No, pero solamente utiliza el 10%, el resto... Pues, ¿cómo? O sea, que es ballena, pero encima es preta. O sea, encima dice, es. Tengo el resto ahí, litros, queda, pero... ahí queda, en el océano. Pero, me refiero, es una pregunta en sí mismo, ¿no? Quiero decir, o sea, ¿quién tiene más largo, frente a los demás o frente a sí mismo? Me explico. Por ejemplo, la ballena tiene un pene de 2 metros. Sí. Por ejemplo, un platelminto tiene a lo mejor de 2 milímetros. Pero claro, si el platelminto mide 1 milímetro y su pene mide 2 milímetros... Dios mío de mi vida. Estás aquí y estás follando ahí. En ese caso ganaría, el que no es la ballena. El platelminto. Entonces, yo creo que la pregunta, quiero decir, con muchísimo respeto, ¿sí? No está bien planteada. Bueno, si vamos a poner pegas, yo nunca he hecho una de los tirantes, ¿sabes? Ni esto lo probamos. Bueno, yo me quedo con los platelmintos. Platelmintos. Vale. ¿Pepín? Bueno. Hombre, tengo dudas, pero por lo que he oído aquí y por el conocimiento que yo tengo de ciertos animales, yo apuesto por la oruga canora. ¿Y por qué lo digo? Que es la historia. Claro, que esa es la historia. La oruga canora es un animal que tiene en medias, cuando estoy hablando de adulto. Es una oruga, oruga canora adulta. ¿Qué? Estamos moviéndonos en una dimensión aproximadamente de 6 o 8 decímetros cúbicos por centímetro cuadrado. Es poco. Y sin embargo, el pene lo tiene como los Andes en su cara norte. ¿Rocoso o grande? Ambas facetas. Es más, es un animal que no puede transportar su propio pene. Lo tiene depositado en cajas de seguridad de la Banca Vaticana. De la Banca Vaticana, el Banco Ambrosiano, en unas cajas de seguridad, guarda el pene de la oruga canora. Y cuando tiene que copular, que lo hace en la Toscana, un delegado del Banco Ambrosiano le lleva el pene a la oruga canora y lo hacen a la orilla del Ródano. No sé que lo diga, o sea, que igual verdad no es, pero datos has dado, quiero decir. Documentado vengo. Pepe, ¿tú qué animal piensas que tienes el pene más grande? Sin que valga Nacho Vidal, ¿eh? Yo iba a decir que Sergei Bubka tiene el pene más largo, ¿no? Él saltaba sin pértiga. Esto, con cámara super lenta, frame a frame, se ha descubierto que él, pues, iba con su propio pene. Exacto, sí. Pensaba un poco así al principio en falete, ya se podía saltar con su propio... Pues no habéis acertado ninguno, sí que está claro que la ballena azul, la verdad, se tiene un pene grande, ¿no? Bastante majo, 2 metros. Sí, está bastante 2 metros... Con menos también se folla, también te voy a decir, pero bueno. Pero a mí me gustan esas noticias porque me parece una humildad, o sea, el animal que tiene más grande el pene es el percebe. Estuve a un percebe. ¡Qué rico! Claro, pues el percebe tiene... un pene 38 veces el tamaño de su cuerpo. Pues yo se lo comería, ¿eh? Tú solo habrás comido más de una vez. El equivalente a un hombre que tuviera 38 veces el tamaño de su cuerpo en el pene sería tener un pene de 68 metros. Estamos hablando que podrías hacer el amor desde aquí con alguien que estuviera en la calle Galileo, ¿sabes? Sí. Sin moverte de esta silla, así como un poco como... Bueno, si el hombre es chiquitico, ¿no? Ángel Cristo, por ejemplo. Ángel Cristo sería 120, más o menos. Claro, empiezas a desenrollar... Pero yo creo que no es interesante ese tipo de medidas porque no te enteras muy bien, ¿no? O sea, tú eres consciente un poco de lo que te rodea, ¿no? De... ¡Hostia! ¿Cómo la tengo? ¿Verdad? Un percebe no se la ve. Si estás, yo que sé, allí, estás allí de... ¿Qué estará pasando allí? De... O sea, algo me llega, pero no sé si... Además, ¿quién es? O sea, que no. Y un percebe tendrá que poner un trapo rojo colgando, sí, ¿no? Sí. Para que no te puedes enamorar. Voy a dar un paseo para abrazarme a mi novia, ¿sabes? Bueno, vamos a otra pregunta. En este caso pasamos del animal con el pene más largo del mundo a hablar de la mantis religiosa. La mantis religiosa es conocida por devorar a su pareja cuando copulan. Solamente cuando copulan, que en ese sentido es muy estricta, ¿no? ¿Sabéis? Claro, se lo podía devorar un día cuando viene a trabajar, que dice, ¿es tú qué te he hecho yo? ¿No? Pero lo devora cuando copula. ¿Sabéis cómo se produce, qué sucede y qué sentido tiene biológicamente, Javier Canchado? Vamos a ver, la verdad es que no puedo elaborar una teoría rápida. Yo creo que la mantis religiosa macho es todo en sí mismo es semen, todo es, vamos, o lo que tengan las mantis religiosas, que es semencitos, ¿verdad? Tampoco será. O sea, seminín. Entonces, claro, para la macha, la hembra, para estar segura de que aquello va a fecundar, dice, yo a esto me lo como. Y entonces se mete. Ya me parece que yo lo haría. Si fuera mantis religiosa, hembra, claro, ¿me comprendes? Básicamente rencorosa. También. Las mujeres también somos rencorosas, las mantis religiosas son rencorosas también. Pero son rencorosas, pase lo que pase, porque siempre le revienta la cabeza. Aunque... Sí, porque dicen que además tiene más vigor sexual, ¿no? El macho, si le revienta la cabeza. No sé, yo no soy macho. Yo no soy macho y a mí me han reventado la cabeza nunca. Pero dicen que debe ser que todo se va arriba, ¿no? No, todo se va abajo. Y abajo. Entonces, pero la cabeza, le come la cabeza. En este caso, le come la cabeza. Le come la cabeza. La hembra le come la cabeza al macho. Los dos. Pero la de arriba, no la de abajo. El ser humano hace lo mismo. El ser humano hace lo mismo. El hombre le come la cabeza antes. Claro, no, pero el vigor sexual está allí. Solo la punta, yo una vez... Esto lo voy a contar porque, en fin, viene al caso, ¿no? Porque yo una vez tuve una novia que era veterinaria. Viene al caso porque estábamos hablando... Entonces, una vez estábamos practicando sexo, no me preguntes por qué, pero estábamos practicando sexo. Y entonces, ya a punto de llegar al paroxismo, dice déjame que te saque sangre, déjame que te saque sangre. Me colocó una cosa aquí para sacarme sangre. Digo, tú estás loca. Digo, cómeme, pero... Cómeme la cabeza. Cómeme, no me saques sangre. La hostia, digo, estas tías están como locas, ¿no? Estas mantis religiosas veterinarias. No, es las tías generales, es que ya extrapolé. Y digo, pues ojalá fueras una mantis religiosa, te quiero. Ah, bueno. Es verdad, no te son las mantis religiosas. No, pero tiene mucha razón Javier, cansado, porque lo plantea como un acto de, por lo que yo he podido entender, es como un acto de entrega. De amor. Sí. Es de amor. O sea, la mantis lo que hace es ser generosa. O sea, dice, te voy a comer yo para que tú no sufras. El sufrimiento lo voy a pasar yo porque veo cómo pierdes la vida. Si fuera al contrario, sufrirías tú y moriría yo. Es un planteamiento generoso. O sea, dice, te como... Por no matarte. Para que no sufras. Para que no sufras. Entonces hace una entrega, además es muy bonito, porque la mantis, eso no sé si lo habéis visto. Hay que mirar por la cerradura de las puertas donde viven las mantis. Tienen un estuche muy pequeñito, así, un estuche pequeñito. Muy pequeñito, claro, teniendo en cuenta cómo es la mantis, pues el estuche es pequeñito. Proporcional. Entonces cuando le devórale, le hace una entrega, se genuflexa, que es lo más bonito, ver a la mantis cómo se genuflexa. Yo creo que no puedo hacerlo porque no sé que te vas a caer. Pero entonces hace una genuflexión y le da dos, le lleva pasas de Corinto. Es precioso, por favor, es precioso. Y entonces el mantis, a ver si aprende las tías. El señor mantis. El mantis lo recibe, se divide, él se abre en canal, se divide en dos lateralidades. Y entonces ella le mete una especie de pico, una herramienta que tiene muy pequeña, como un piolet, pero también pequeño, que lo lleva en el estuche. Y entonces ya así, ya hace unas fragmentaciones, las numera. Hace unos pedazos y luego se las va comiendo en el orden inverso al que las han numerado. Pues tiene su lógica, ¿eh? La cosa parece que... ¿Tienes alguna argumentación? Yo, lo único a añadir que más que un piolet es un diminuto Black and Decker con placas solares que sí está en el estuchito este. Sí, puede ser. Sí, porque yo es que hay cosas que no me fijo tampoco. Nada. Bueno, en ocasiones la mantis hembra, que es de mayor tamaño que el macho, pues se carga al macho durante la cópula o después. Hay dos teorías, una que es pues por alimentarse, o bien para asegurar la reproducción de la especie, porque al comerse la cabeza, el saco espermiótico, con I, se desprende también. Vamos con otra pregunta que no sé si alguna vez os lo habéis planteado. ¿Creéis que existen las orgías? ¿Hay muchas preguntas más? Acabamos de empezar, Pepín. Veamos dos, por lo menos hay cuatro, a este paso. ¿Vosotros creéis que existen las orgías en el reino animal? Yo creo que sí hay orgías. En un hormiguero, por ejemplo. Tú ves un hormiguero, ¿no? Cuando das una patada a un hormiguero, ¿quién no lo ha hecho? Ahí lo que cantan es vete a dormir, no hacen las orgías, ¿no? No, pero ahí, no, que dormir. Ahí... ¿Qué? ¿Samba? ¿Nerviosismo? Doy una patada y salen las hormigas, ¿no? Son como muy nerviosas. Están todas unas encima de otra. ¿no? Marta, ¿tú crees que hay orgías en los monos, no? ¿Los monos? Sí, sí, aquí, esto de aquí te pillo, aquí te mato, y ahora voy con este y tal. Pero y eso es una oportunidad, no es una orgía. No, pero eso es un pero que son los padres con los hijos, las madres, pues están todos mezclados, de las familias. Si te despistas, creo que hay orangutanes que van detrás de las mujeres también. O sea, yo voy a ver... Sí, sí, sí, sí. No, es verdad. Sí, sí, no, todo si, si te despistas, me van por detrás. Sí, me ha pasado sí. A mí. Yo he notado algo, sí. No, no, de verdad. Tú notas algo, ¿no? Sí, alguien que te sigue. No, no, de verdad. ¿Tú, Javi, crees que hay orgías en algún animal? Bueno, es que... Ojo, una orgía parece una tontería, pero una orgía tiene que estar muy bien organizada. Habría que bola también, claro, ¿eh? Es que habría que definir orgía. Porque, por ejemplo, si... Imagínate, 15 hembras y un macho es orgía, eso tiene que haber... varios machos y varias hembras para que sea orgía, porque yo conozco una orgía, si definimos orgía como varias hembras y un macho, yo conozco osos marinos, los osos marinos hacen orgías. Un oso marino es muy divertido, no sé si lo ha visto, si bueno, ha visto fornicar, es muy divertido. Pues el martes pasado. Porque estuve profundo. Os lo explico rápidamente. O sea, el oso marino tiene un harén a lo mejor de 50 osas marinas, ¿vale? Y entonces llega un momento que la época de apareamiento, y entonces se ponen a aparearse, ¿no? A follar. Y entonces, de pronto, se pone que el oso marino tiene que aparear, y entonces llegan los osos marinos nuevos, y cuando como está con una osa marina, dice, vamos a aquella esquina que hay otra osa marina, vamos a... Y entonces el oso marino se da cuenta que está viene otro tío a follarse a sudar, deja de follar, hay que ser gilipollas, y se va a la otra punta a chuchar al otro para que se vaya. Y cuando se va el otro oso marino, sigue follando. Pero ¿sabéis lo gracioso? Que se ponen de acuerdo todos los osos marinos, 5 o 6, para... Pues se pone a uno, otro, y se vuelve loco los osos marinos. ¡Gilipollas! Sí hay orgías. La respuesta es sí hay orgías. Sí hay orgías. ¿Tú crees que hay orgías en el mundo animal? ¿Has visto alguna? Sí hay orgías. No las he visto, pero bueno, ahí me vale el criterio. El Banco Bilbao Vizcaya está haciendo, o sea, ofrece ahora, si tú vas a hacer un depósito, me parece que es a 12 o 18 meses, te dan un vale, o sea, te dan un vale por una orgía, o sea, no dan, no dan, no, no, no, no, no, una orgía no, de verdad. Vegetal. O mineral. Son mineral. Y además ellos, claro, lógicamente, al ser un banco, una entidad, quiero decir que manejan una serie de datos, tienen una estadística, lo hacen, efectivamente, como dice Javier, o sea, crean una proporción, no puede haber, por ejemplo, si es una, a mí lo que me tocó, yo abrí un depósito, me parece que... ¿Tengo tiempo para explicarlo? Sí. Claro, que se me calienta la boca. Efectivamente, cuando me dieron el vale para lo que pasa es que la orgía, ahí sí estuvo muy bien. Dice, ¿para dónde? Dice, ¿dónde le interesa abrir esta orgía? Digo, mira, es que me voy a Castelldefels. Dice, se la damos. Dice, habla, dice, que venga el subdirector. Y vino el subdirector, extendió, dice, ¿su nombre? Tal, mi nombre. ¿Edad? Me dice el loco, ¿no? Entonces, bueno, dice a Castelldefels. Dice, de acuerdo. Digo, y entonces, claro, le planteé la misma pregunta que digo, pero la orgía, quiero decir, ¿en qué proporciones, de qué proporciones estamos hablando? Dice, ¿usted qué imposición va a hacer? Digo, bueno, quería, pues, me iba a meter 400 euros. Dice, ¿usted sabe cómo funciona el lobo marino? Dice, esa va a ser el tipo de orgía al que usted tiene derecho con los 400 euros que va a meter en cartilla. Y entonces le dije, digo, ¿lo puedo cambiar por la olla? ¡Qué guay! ¡Cómo un tira de azúcar! ¿Queréis una cosa? Bueno, pues sí que existen las orgías en el reino animal, y muchas, porque en el reino animal no tienen criterio a la hora de meter, no, ahí no hay criterio. Entonces, hay por ejemplo, una especie que se llama la Plasia californica. Hombre. Californica, ya el nombre... ¿De dónde viene? Sí. De Californica, joder. Que también llamada liebre de mar, y es un animal parecido a la babosa. Y forma su apareamiento como la cadeneta. Se ponen macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra. Y así pueden hacer una longitud, pues, de aquí a California. ¿Y el último? El último, pues... Pero es que eso no... Oye, pero eso... Eso da, pero no recibe. Eso práctico no sé si es, pero tiene que ser divertidísimo. Y aparte organizado, ¿sabes? Sí, macho, sí, hembra, sí. Macho, hembra, macho, hembra, macho, macho, hembra, macho, macho, hembra. Trenecito. Eso no es orgía. Bueno, vamos con más. Sí. ¿Existe la masturbación en el reino animal? Sí. Y vamos a empezar... por Marta. Estaba mirando hacia abajo como hacemos en la escuela. Que no me pregunte. Y el maestro siempre preguntaba al que estaba mirando hacia el suelo, siempre. ¿Tú crees que existe la masturbación en el reino animal? Yo creo que has visto algo que te ha impresionado en algún momento de tu vida. Marta, ¿quieres compartirlo con nosotros? Claro, sácalo fuera todo, Marta. Sí. Mi gato. ¿Tu gato? ¿Tu gato se vuelve loco? Tu gato hace uy, uy, uy. Mi gato se murió de eso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Facundo, sí, sí. ¿Tu gato Facundo? Sí, sí. ¿Se murió de qué? De masturbarse tanto. De tanto masturbarse. ¿Y no se clavaba las uñas? Y es que algunas veces cuando tengo las uñas largas digo, ¡ay! No, porque lo hacía hay que con un cuidado. Cojín. ¿Eh? Lo hacía con un cojín. ¿Con un cojín? Claro. Tú como que es que lo hacen los perros, cuenta, los cuenta. Con una pierna, con un cojín. ¿Pero con un cojín? ¿Cómo se hace con un cojín? ¿Le hacía un agujero al cojín o...? No, o con una muñeca. No, pero eso no es masturbación. Sí, es... Digamos que masturbarse es consigo mismo. O sea, uno consigo mismo. Si utilizas es otro o en compañía de otro, o sea, aunque sea un ser inanimado, un cojín, oye, un cojín, es que... Es que hay cojines esas no, que... ¿Esas no cuentan entonces? Pero, ¿perdón? ¿No cuentan entonces esas, las del cojín? Eso no es masturbación. Pues hace mucho que no me masturbo. Eso es. Yo creo que la naturaleza, todo lo que es en el mundo, digamos, en el mundo unicelular, en el mundo unicelular, ahí no hay esa... Y la meba, si se roza la meba. Pero no. O sea, todo lo que se produzcan por meiosis, creo que es... No sé si es por meiosis o por mitosis, creo que es meiosis. O sea, meiosis, total, estamos entre cuatro. ¿Qué van a saber? Es que lo miren en Wikipedia, no te jode. Todo lo que sea por meiosis, ahí no hay interacción. Ahí tienes que tú mismo que... Tú, o sea, pero es que es muy peligroso, porque tú mismo, al masturbarte... te reproduces, ¿sabes? O sea, tú mismo imagínate que no es mi caso, pero imagínate que la gente que se masturba con cierta seguridad, que cada vez se transformara en dos personas, o sea que... ¡Ay, qué mundo! Hombre, eso sería muy bonito, porque cuantas más personas vieras repetidas dirías, jodo, ¿cómo te pones? O sea, yo creo que sí hay masturbación en el mundo animal, porque yo creo que los perros no se la chupan porque sea bueno para la salud. Yo creo que se la chupan porque se llegan, nada más. Porque o sea, pueden y porque da cosica, ¿no? Y yo creo que ese caso sí es... No sé, no se la chupa un perro nunca, pero vamos, tiene que darla. ¿Pepín? Yo creo que sí lo hay. Sí, sí. Lo que pasa es que el animal generalmente finge. Yo me he fijado en la codorniz de bandeja que está así en el mercado y se está masturbando. Lo que pasa es que está, tú la ves y dices, está muerta. Y está fingiendo y está en plena masturbación. Pues sí, en esta ocasión habéis acertado todos la respuesta. Porque... ¿He acertado? Tú no, todos. Tú te has acercado un poco, ¿eh? Pero sí, la verdad es que los animales oye, se masturban y mucho. ¿Se puede fingir el orgasmo de la masturbación? ¿Se puede fingir el orgasmo en la masturbación? ¿Se puede fingir? Pues mira. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Hombre, por una parte, tardas menos en masturbarte, quiero decirte. Voy a masturbar, ahí estoy. Las 8. No reíes tanto. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez, no? Sobre todo en la quinta de masturbación del día, que siempre es la más, ¿no? Llega un momento que, ¡ay, ya está! ¿No? Y te engañas a ti mismo y dices, he llegado a 5, por fin. ¿No? Entonces decía que los animales se masturban, y mucho, porque los animales no tienen leyes, entonces los animales pueden hacer lo que les dé la gana. Y así como, por ejemplo, los primates se masturban con la mano, yo creo que de vernos a nosotros. Y lo que más curioso me parece a mí es que los murciélagos se la chupan boca abajo. Claro, porque cae, ¿no?, por el propio peso. Claro, entonces, agarrados de los pies... No tiene, o sea, no sufren de las cervicales, ¿sabes? Que eso parece que no, pero cuando llevas muchos años masturbándote con la boca tú mismo, al final quieras que no, coges chepa. Bueno, seguimos hablando de animales, y ya que estamos hablando de la reproducción de los animales, ¿vosotros pensáis cuál es el animal que más veces copula? Esto es una respuesta. Es una pregunta rara. Difícil. Hay trampa. Hay trampa, ya os lo digo. No, no hay trampa. ¿Qué más veces animal, o qué más tiempo? ¿Qué más veces? Más cantidad de veces, no más tiempo. ¿Pero subida o por no, seguida? Yo diría con el pollón que tiene el percebe, ¿no? Ya que lo tiene, que lo aproveche. Pero el percebe desde que va a un sitio a otro, imagínate, lo recoge y pues ya. Suelta a mí. ¡Arriad pollas! ¿Sabes? Entre que arrias pollas y recoges pollas. Yo creo que es el conejo y si no lo es, se merecería que fuera el conejo. Porque el conejo es el animal que hace, es que decir practicar sexo a los animales es que ellos fornican, ¿no? Como uno fornica también es una connotación. Se aparean. Cuando se aparean los conejos da mucha ternura, porque cuando no se ha visto un conejo cuando se cae así como dice ahí, qué bien. O sea, el conejo macho, la hembra no sé, la verdad es que no me pongo el papel, pero el macho hace raca, raca, raca, entonces, además es rapidísimo, se ha visto, digamos, el conejo dice, yo ya estoy hecho, tú, es envidiable, no, es tu responsabilidad, yo. Marta, y entonces se cae, ya, se cae así, muy bonito. Marta, ¿tú qué animal piensas que es el que más copula? Más veces, ¿eh? Seguidas. El gato. ¿El gato, Facundo? Pero vamos a ver, pero ese gato era un obseso, ¿te acusaba? Sí, que el gato yo creo. No, a ver, un gato un poco más grande, el león, por ejemplo, ¿no? Que sé que bastante, creo que está ahí. Sí. El león, vamos a apoyar como leones, ¿no? Eso se dice mucho. Chiqui, chiqui, chi. Sí. Yo dije conejo, ¿eh? Yo conejo. Creo que. Conejo y león, tenemos conejo y león por la derecha, como tenemos león. La parte seminarista. No, conejo también, porque es que la hembra, la macha, como dices tú, la hembra, dice, es que no me he enterado. Haberte fijado. Claro, ¿tú crees que el conejo también? Yo creo, me gusta mucho la idea. Son dos conejos y un león. Pepín. ¿Cómo vamos? O sea, conejo y león. ¿Dos conejos o una león? Yo tiraría más por el nenúfar. Quiero decir, como resumen un poco de lo que es todo, de lo que es el mundo, de lo que es universo, de lo que es hormigón, metacrilato, todo, transparencia, luminosidad, de todo. El nenúfar. El nenúfar, porque el nenúfar tiene tiene de todo, tiene una parte animal, tiene una parte mineral, tiene una parte vegetal y luego una parte gaseosa. Que no se ve. La despreciable. Y émbolo. Esa es la despreciable. Entonces, tiene, lógicamente, un émbolo. Y entonces, o sea, el émbolo, entonces lo que va haciendo es haciendo como una especie de revolera, un molinete en el aire que le sirve como acto sexual ante la vista, además, del resto de los animales de su entorno. Que puede ser X. No, la realidad es que el animal que más veces copula seguidas es el gerbillo. Gerbillo, que es un rodeor. Un rodeor, no. Rodeor sería que da vuelta, ¿no? Un roedor. No rodea, este no rodea nada, este va al grano, vamos. Puede llegar a copular 224 cópulas en una hora. Hay una calidad. Vamos. Eso lo hace el nenúfar con la gorra, tío. No, me jodas. Entonces es una referencia al insecto que más dura su cópula. El insecto que más dura su cópula es el insecto palo, que puede estar. Sí. El insecto palo que puede estar colgado de la hembra y la hembra puede ir a hacer sus quehaceres y otro está ahí enganchado y la hembra sigue su marcha. Lo que pasa, Mari, aquí estoy con un insecto palo empalado, ¿sabes? Me veo como insecto palo, tío. Oye, aquí hay dos programas. Ahí están ellos y. Ha sido una revelación, el insecto palo. Es que me veo yo allá. ¿Todas las cópulas del gervasillo este son satisfactorias? Aquí no hay datos de la hembra. Aquí es lo que falta en esta mesa. Copula. No hay datos de hembras, no. Bueno, aquí estamos hablando del pene del percebe. Del percebe. No, pero me gustaría entrevistar a la hembra del insecto palo. Del insecto palo. Que está haciendo sus quehaceres con el otro colgado ahí. Claro. Y eso tiene que ser. Bueno, no, de hembras. Y el gerbillo, pues hombre, me imagino que la hembra, si le meten 224 viajes en una hora. Muerta, hombre. Mucho no se puede hablar de ella. Muerta. Que decirte. Muerta no sé, pero hacer spinning esa tarde no va. Vamos. Está clarísimo. Está clarísimo. Y ahora, hablando de spinning, vamos a hablar, ¿creéis que hay alguna especie que se bese antes de su apareamiento? Animales, que se den besitos, no, no. No existe. Pero en animales superiores hablas o animales, o sea, me refiero, da igual el piso en el que estén. No, o sea, no, pero animales. Me refiero ya a lo que hablamos de un buen mamífero, o sea, animales de estos así un poquito ya que su boca, o sea, que tienen ya posibilidades, o insectos, o, por ejemplo, bacterias. Las amebas no se besan, ya te lo digo yo por descartar. Pero las bacterias, a lo mejor, exactamente, besar lo que es besar, a lo mejor no besa. Entonces no me vale la respuesta. Ya, pero no, pero claro, hay que extrapolarlo. A lo mejor hay una cuestión, por ejemplo, ahí se rozan los labios. No. No los labios, joder. O sea, no, la bacteria tiene su... La membrana. La membrana, eso membrana. Es. Por osmosis, o sea, pueden besarse por osmosis, que es mucho más bonito que como lo hacemos nosotros, por babas. Marta, ¿los gatos? Por supuesto. ¿Los gatos se besan? Sí. ¿Eh? Yo creo que sí. Facundo porque hacía todo, pero... Sí, y además, todo. Y se besan entre ellos y con otros animales. Y... Pepi, ¿tú crees que se besan los animales? Sí, pues vamos, es que lo sé a ciencia cierta. Yo tuve una relación, la verdad que estable y duradera, con un cangrejo de río hembra, quiero decir, estuvo, fue una, o sea, había amor, había entrega, había lo que había pasión, la casa la pusimos a nombre de los dos, o sea, hubo de todo. Y era, y el cangrejo de río hembra, al menos el que yo conozco, es muy, muy, muy besucón, muy... O sea, que te quiere, te demuestra su amor, pero vamos, o sea, y además a cualquier hora del día y de la noche. Pongo la mano en el fuego. Bueno, el único animal que se besa antes de su apareamiento, y seguramente nunca lo diríamos, sí, pero el cangrejo de río solamente es con humanos, estoy hablando animal con animal, ¿vale? Eso, el dato lo tenía. Pero el animal que realmente se besa antes de establecer su relación, y nos va a sorprender mucho, son los jabalíes. Un jabalí y una jabalisa. Le pega. Sí, tiene mucho morrillo. Más que nada porque el macho cuando está excitado segrega un tipo de saliva especial que a la jabalisa la pone chota, ¿sabes? Ahí está el rollo. Bueno, vamos a ir ya con casi la última pregunta del programa. Las ardillas tienen una forma muy agotadora de reproducirse. ¿Sabéis realmente en qué consiste y cómo? Es que tienen que llevar a cenar antes... ¿No? ¿Eh? Tienen que llevar a cenar unos años, presentar a los padres, no. Luego una boda así en Albacete con una orquesta y no. Pues algo típico de la ardilla, ¿no? Corretearán sin parar como locos de una manera así primorosa y cándida por los árboles y extenderán sus pelajes, sus colas, las dos, y harán así poniendo como... cachondo a mí, ¿no? Y ahora cantarán, harán cantos de ardilla y la ardilla se dirá, ¿cuánto te quiero? Yo a ti, se lo dirás a todas. Cansina. Es una opción. ¿Tú, Marta? Pues le lleva unos frutos secos, en lugar de un ramo, un fruto seco. Tú lo ves ahí junto. Más propia, unas sí, maravillas. Sí, unos frutos secos, sí. Con las frutos pipas, secos, las pipas. Con frutos secos te las pipas unen mucho, sí, sí. Eso es un poquito material, ¿no? Es un poco, te doy dos nueces y me dejas que te cruja. ¿Cómo? Claro. ¿Qué esperabas? Es, claro. No está mal, ¿eh? Hombre, habrá ardillas que lo harán así, ardillos que lo harán pagando. Dirán, mira, yo... unas pipas... Como de la forma normal, no puedo, toma dos nueces y déjate llevar. Pues vamos, Pepín, ¿tú crees...? Yo estoy de acuerdo con Javier, a mí me parece, o sea, creo que hace un despliegue, lo que pasa es que luego hay un detalle, me parece, que has omitido, y es que estábamos hablando de qué animal, perdón, ardillas, la ardilla viva, sí, no de bandeja, la viva, la ardilla sí, viva, sí, la viva, la ardilla viva tiene, además de esa especie de ceremonia, ¿verdad?, sí, sí. Que ha descrito Javier muy bien y de una manera poética, y como tú decías, que nos ha excitado a todos, tiene además la costumbre de que en aquellos nidos, se puede decir, si es que la ardilla anida, y en los que haya cartuchos de dinamita con la mecha encendida, el macho tiene la costumbre de que trepa rapidísimamente hasta la copa del árbol con los dientecillos, retira los cartuchos de dinamita antes de que exploten, baja, deposita los, lo apaga con las patitas y ya sube de nuevo a encontrarse con su amada sin el peligro que acechaba a esa situación. Es verdad, es verdad. Es verdad. Llegó esa. Ahí, y faltaba, lo tenías todo, ¿eh? Lo tenías todo. Faltaba eso nada más. Es verdad. Bueno, el que más se ha acercado ha sido Javier, por aproximación, no, por, le vamos a dar por pedrea, te vamos a dar a ti la respuesta, porque no. Antes de la cúpula se produce como una especie de competición, entonces va la ardillica y todos los ardillos que van detrás de ella, locos. Entonces la otra, yo creo que un poco por la presión, echa a correr y hasta que no queda uno solo corriendo, no para la ardilla. Ojo al fondo que tienes ardilla. No. ¿Eh? Ojo al fondo porque al último que queda corriendo... Ahora, cuando en el momento que se para la ardilla y se gira y dice, vale, eres tú y el otro. Sí, claro. Pues ahora, pero, ¿qué coño hago? ¿Sabes? Siendo, siendo corriendo el acto físico de desplazarse o el derrame propio. No, el derrame no. Siento lo que es la propia carrera. Y entonces, cuando ya queda uno solamente, lo que hace la ardilla es levantar su cola, que es como decir, parking abierto, ¿vale? Y el otro ya introduce el coche y lo guarda en el parking. Porque la cola de las ardillas también es un método de defensa para las ardillas. Bueno, llega la hora de concursar. Vamos con la primera para ti, Pepintre. Las sepias se aparean mediante un intenso... La sepia. Lo que es la sepia. Mientras realiza el acoplamiento, tiene un tentáculo sexual. Pero después de hacer el amor, ¿qué pasa con la sepia? A. Se duerme. B. Se quedan inmóviles y se dejan llevar por las corrientes marinas. O C. Mueren como Romeo y Julieta. Bueno, como Romeo y Julieta no, mueren. Las tres. Primero se duermen, luego se quedan inmóviles porque se han dormido y luego mueren ahogadas. Pues tiene su lógica. Es la 3, mueren como Romeo y Julieta. Mueren unos días después por agotamiento. Vamos contigo, Pepe. ¿Cómo tiene el pene el poto dorado? Que es un primate nocturno que habita en Gabón y Camerún. El poto dorado. Ahí te estoy dando ya una pista. Hombre, antes de ir a las pistas, yo sé cómo lo tiene el pene, el poto de Vallecas, porque vi sus películas, El Poli, El Lama y La que los lame. Es una película del poto de Vallecas y tiene el pene en espiral. Como los cerdos. No, sí. te voy a dar las opciones. Vale. A, tú lo has dicho, A, recubierto de espinas, B, con dos cabezas y C, de 60 centímetros de largo en reposo. Pues yo diría que tiene el pene la B, con dos cojones. Con dos cabezas. Eso. Pues no, lo tiene recubierto de espinas, como si fuera eso una enredadera, sí, como si fuera un rosal. Recubierto de espinas. Vale. Vamos contigo, Javier. ¿Qué le regala la cucaracha tropical a la hembra para poder aparearse con ella? La mayor cantidad de alimento posible para que acceda al favor sexual. B, un banquete de secreciones anales. Acrofagia. Sí, sí, sí. Me gusta. Bueno, sí. No le gusta. Me gusta. Se queda con bueno, esa, ¿no? La tercera que tenía era rosas o bombones. O sea que tampoco hay que la leyera. Le segrega todo lo peor ahí. Te voy a regalar toda la mierda para ti. Sí, ¿no? Efectivamente, sí, señor. Vamos contigo, Marta. Según la antropóloga Pilar Cristóbal, en la Edad Media el hombre podía ser absuelto del descubrirse copulando con animales si alegaba A. No haber eyaculado dentro. Yo no he disfrutado. Ser viudo o soltero, por lo tanto está justificado porque las ganas aprietan. O C. Que el animal le había provocado enseñándole el escote. Hay gallinas que también son muy putas, Yo creo que lo de la marcha atrás, ¿no? ¿No haber eyaculado dentro? Sí. ¿Tú crees que tiene menos mérito por eso? Creo que sí. Pues has acertado también, Marta. Claro que sí. Ha ganado el grupo de los modernos. Bueno, y vamos ya con los regalos al más ilustre y al más ignorante. El más ignorante yo creo que está claro, vamos. En el tema de animales... Entonces, el que más ha hablado, ¿no? Vamos a hacer un poquito de homenaje a la zoofilia. Y eso a mí me llamó mucho la atención cuando compré este regalo porque lleva un cartel en el culo que pone welcome. ¿Sabes? Yo esto no sé realmente qué quiere decir. Pero espero que lo cuides con mucho cariño, Pepín. Que lo tengas en tu casa. Sé que te gustan mucho los perros. Y para la más ilustre de los animales, Marta, te regalamos esta pequeña jaula con este animal. No, es, una, es un ratoncito pequeño. ¿No? Bueno. Y a ustedes emplazarles a otro día. Ha sido un placer estar aquí en la sala Galileo Galilei haciendo estos programas. Volveremos próximamente en otro capítulo de Ilustres Ignorantes y con más conocimiento. Muchas gracias.